No hay fórmulas porque en cada país la derecha y la OEA y los Estados Unidos aplicarán un modelo diferente. Pero sí hay una generalidad que hay que aprender, y yo creo que Argentina fue la primera que lo impuso. Amplia unidad. Amplia unidad. Acá, bueno, se tenía un poco la maldición del 40%, en ese día de que los sectores populares llegaban al 40%, pero después perdían. Bueno, el MAS amplió su frente con sectores sociales y con la COP, que no lo tenía. El frente de todos es lo que es. Está claro que cuando se suman sectores se vuelve heterogéneo el frente, y eso trae complicaciones, debate, mala sangre de alguno, pero es la única manera, ¿no? Para detener el avance de la derecha es unidad y después mucha lucha y resistencia. Insisto, ¿no? Lo de Chile fue eso. Empezó una protesta por el aumento del boleto estudiantil. Terminó reformándose la Constitución. Y acá la derecha no quería que gane el MAS. Y tenía planificado no entregarle el poder al MAS. ¿Y por qué lo hizo? Y porque sacó 20% de diferencia. Porque si el MAS sacaba poca diferencia, iba a la represión, iban a inventar algún pretexto de esto. De hecho, el ataque al diputado argentino tuvo que ver con eso. Provocó una chispa, provocar la piel del escándalo, digamos. Generar algo que, justifique una intervención armada, militar, policial, y entonces no continuó. Ese era el plan. ¿Por qué no se dio? Y porque sacó el 20%. Entonces los propios, la gente que tenía que producir esa represión también dijo, bueno, está bien, acá hubo la gran mayoría del pueblo está con más, ¿no? Entonces eso también retrae el entusiasmo a reprimir. Para mí la fórmula es unidad amplia, resistencia y bancar solidariamente a los demás. Y en eso el gobierno argentino, que fue criticado por algunas acciones de Venezuela, pero fundamental en el triunfo de Evo Morales, fundamental. Si a Argentina no le daba asilo a Evo Morales, si no quedaba, tan evidente que no respaldó el gobierno, sería Evo Morales cenó con Alberto y habló muchas veces con él y con Cristina, yo no sé si ganaba el MAS. Porque la confianza que un gobierno de un país limítrofe, influyente para Bolivia como es la Argentina, y es muy importante para los bolivianos. Entonces, hubo una solidaridad muy comprometida, porque eso, generó el desagrado de los Estados Unidos, pero bueno, entonces, unidad amplia, resistencia, lucha, y compromiso con el tema de que tenemos que volver a tener aquello que tuvimos en los 2000.